mariquita linda, ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adiós, mariquita linda, ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré. Adiós, vida de mi vida, la causa de mi dolor, el perfume de mis flores, el amor de mis amores, para siempre dejaré. Chivo que rompe tambor con su pellejo paga, chivo que mucho mejor en cilindrón acaba. Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Que tengo un hermoso y lindo cafetal. Que tengo un hermoso y lindo cafetal. Yo tengo café. Yo tengo mucho granito de café. Tengo pa' mi nena bonita. Lo traigo por saco también en cartucho. Como traigo café, café. Cafecito calientito. Un hermoso y lindo cafetal. Lo traigo clarito y fuerte.